vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana que encierra fechas de tremenda significación histórica para nuestro pueblo, como es la fecha del día de mañana, ¿no? Fecha del golpe de Estado y todo lo que significó ese hecho en el proceso uruguayo. Pero antes que nada, lo que queríamos hacer referencia es al fallecimiento del compañero Guillermo Mació, en la semana pasada, que noticia que, si bien no nos sorprendió, no deja de doler, y queríamos reconocer el inmenso aporte de Mació en todo lo que fue la conformación de, primero, de la Asamblea Popular, luego de la Unidad Popular, su aporte desde el punto de vista científico, del conocimiento, del análisis de la realidad, con sencillez, con la modestia de los que saben de verdad, y con la generosidad de entregarse a esta causa con la fuerza que lo hizo. Nos queda su recuerdo, sus enseñanzas, también su ejemplo, y será su memoria será parte siempre de la vida y de la lucha de la Unidad Popular. En otro orden de cosas, ya se ha dicho en la audición de ayer, el domingo, se ha dado cuenta también en la programación de la radio, pero no puedo dejar de mencionar la jornada de trabajo militante el sábado pasado en la futura planta emisora de la 36. Quiero reconocer, saludar y reconocer el esfuerzo militante de tantos y tantas compañeras que el sábado, desde que aclaró hasta el pasado el mediodía, estuvieron poniendo todo el alma y el corazón en el trabajo de poner a punto lo que va a ser una gran trinchera, una gran fuerza de lucha, de propaganda, de difusión en un futuro muy cercano. Esta forma de construir, de forjar herramientas de lucha, tiene mucho que ver con la identidad también de nuestra organización, con nuestra historia. Así que a los jóvenes, a los militantes de las territoriales, a los compañeros de los distintos frentes que estuvieron allí, compañeras y compañeros, vaya el saludo y que se vayan preparando para la que viene. Y en relación a los temas que se están discutiendo y están ocupando la atención política y de nuestro pueblo, hay uno que ya no tiene forma de soslayarse, que es el tema del agua, ¿no? Y queremos reafirmar, porque claro, salen a hablar y dicen que bueno, que la lluvia, que no, que el paso. Nos estamos quedando sin agua en el área metropolitana, esa es la verdad. Le van a echar más sal todavía al agua en la zona metropolitana, esa es la verdad. Y esto no es un castigo divino, porque el cardenal Sturla reza para que llueva, supongo que el presidente también, pero no se trata de rezar, se trata de ubicar la raíz del problema, y como lo hemos dicho, este problema no tiene que ver solamente con la falta de lluvias. Y de eso nadie lo habla, a no ser, bueno, los sectores del movimiento popular que han encarado esta batalla y a fondo. Hablar de la falta del agua y no hablar del agronegocio y del modelo productivo asesino, depredador, al que nos someten las multinacionales, es ser cómplice de ese modelo y de las consecuencias que tiene ese modelo. Entonces, no hay solución. El otro día leí un informe de la Academia de Ciencias, la verdad que con un fundamento muy importante acerca de cuáles son los caminos para resolver esto, y aquí no el gobierno no le ha dado por llamar al gacha, como hizo con la pandemia, porque seguramente lo que se plantearía desde la academia va directamente en contra de los intereses de quienes dominan y mandan en este modelo económico y social vigente. Un drama para nuestro pueblo, responsabilidad de gobiernos anteriores y de este gobierno, y bueno, la última medida del gobierno de monopolizar la información es realmente grave en un momento en que deberíamos conocer a fondo qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene. Pero este será un tema permanente e insistimos, porque va a tener que ver después con qué país elegimos, qué país queremos. Y este es el país de las multinacionales. Esto también tiene que ver con el golpe de Estado, porque este es el modelo económico, social, productivo, de dependencia que vino a instalar la dictadura. Quería referir también brevemente, mañana capaz que lo hacemos con más extensión, a la muy buena jornada de la Unidad Popular el sábado pasado, en la tardecita, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en un acto por los 50 años del golpe fascista en el Uruguay. Varias intervenciones, realmente cada cual abordó desde un aspecto distinto, ya sea desde la historia, de los acontecimientos, desde aquel momento. Queremos resaltar lo que fue la ponencia de la compañera Romy Silva, en donde ubicó, en términos históricos, el porqué de los golpes en América Latina. La razón, los promotores, los causantes, los que formaron a los cuadros asesinos que después vinieron a reprimir a sus pueblos. Es imprescindible poder ubicar en ese contexto histórico aquellos hechos, si no nos quedamos con un relato a medias, relatos que tienen en algunos elementos también de debate político, pero tenemos que ir a las causas reales, los fundamentos mismos de aquel proceso que no fue exclusivo del Uruguay, que no fue, como mienten descaradamente, la medida para salvar las instituciones. No. Ese verso, que no nos lo hagan a nosotros, que no engañen a nuestro pueblo, vinieron a hacer el trabajo sucio al servicio del gran capital del sistema financiero mandatado por el imperialismo norteamericano. Pero bueno, eso seguramente será tema para abordar con más extensión el día de mañana, que es la fecha justamente del golpe. Pero queríamos rescatar, muchas veces venimos poniendo en el debate actual político las propuestas que la Unidad Popular hizo en la gestión parlamentaria del periodo pasado. Y ayer y anteayer se puso sobre la mesa el tema del transporte ferroviario de pasajeros. Los dirigentes de la Unión Ferroviaria salieron al cruce a esta propuesta que el gobierno nacional impulsa obviamente con algún grupo económico poderoso, de instalar un tranvía que pasaría por 18 de julio, Avenida Italia, ya Anastasio, el tranvía de la costa. ¿Y qué retoman los trabajadores del ferrocarril? La posibilidad real, concreta, económica, viable, de reflotar líneas ferroviarias que ya existieron, donde ya está el trazado hecho, donde ya están las vías que hay que reparar, obviamente. Planteaban justamente para la zona del este retomar la línea hacia Rocha, Nosotros planteamos incluso en aquel momento arrancar con minas, con toda la cobertura del área metropolitana, con una inversión mucho más baja, aprovechando, sin romper como van a romper si meten ese tranvía por el 18 de julio. Entonces, esto ya está planteado. El otro día cuando estábamos en Paysandú, los compañeros recordaban, y nos recordaban a nosotros, porque en la vorágine de aquellos tiempos fue tanta cosa, que fuimos a Paysandú y después, haciendo memoria, recorrimos varias partes del país, reuniéndonos en las juntas departamentales, con las intendencias, con organizaciones sociales, con la propuesta de la recuperación del transporte ferroviario, y en todo el interior la respuesta fue altamente favorable. ¿Quién frenó? Bueno, en ese momento estaba el Frente Amplio en el gobierno, pero ni el Frente Amplio en el gobierno, ni la oposición parlamentaria, ninguno quiso hablar del tema ferroviario. Porque, claro, bueno, se nos dijo que era cosa del pasado, que ya no era viable, que... No, ahí pesan los intereses brutales de las empresas de transporte de pasajeros, que ya salió en la cruz y ahora pasarse a cargo del Tren de la Costa a ellos, de los importadores de camiones, de las grandes empresas transportistas y de los, miren qué tema, de los que están a cargo de arreglar carreteras que se hacen la América, a partir de todo lo que rompe el transporte de carga a nivel de carreteras. Otra medida de la Unidad Popular que es recuperada por el movimiento popular, por el movimiento social, y nos alegra y decimos qué vigencia que tiene, qué necesidad que tenemos de que vuelva a la izquierda al Parlamento para empujar con más fuerza estas medidas, estas propuestas que son soluciones reales a los problemas de la gente, de los trabajadores, y además encarado de un punto de vista de defensa de los intereses nacionales. Se me quedó para atrás, pero quería en estos últimos minutos resaltar también el nivel de actividad que se va desarrollando cada vez con más intensidad a lo largo y a lo ancho del país, desde el Movimiento 26 de Marzo, desde la Unidad Popular. Escuchábamos ayer en la audición la brutal jornada de trabajo que tenían los compañeros de San Carlos. Nos llegaban informaciones de Canelones permanentemente con presencia en las ferias, en la calle, recorriendo el departamento, La Valleja, compañeros allá en el litoral, en Paysandú, en todo lado empieza a desatarse una energía militante que es muy importante. Y en ese sentido, anunciar que este sábado que viene vamos a tener la alegría de estar participando en el local de la Unidad Popular, en la costa, allí en Yanastasio y Tuyutí, en una jornada que va a durar de las 10 de la mañana hacia adelante. A las 2 vamos a estar nosotros, a las 14 horas, para hablar nada menos y nada más que del tema de la seguridad social y de la perspectiva a esta altura inevitable de un plebiscito que nos lleve a eliminar la SAFAP y a marcar 3 o 4 elementos de defensa de la seguridad social. Se nos terminó el tiempo. Nos vamos quedando por acá, nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana.